not worry, samurai. You will see me again. But next time, you will not be so fortunate. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a al Dub Night FM. Hoy este día martes 8 de marzo de 2016 estamos comenzando ya las actividades de este número 192 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos ubicados aquí en Periférico Sur e Insurgentes, ahí justamente al pie de la pirámide de Cuicuilco. Estamos transmitiendo ya este programa con mucha música, que siempre en el Dub Night FM hay mucha música, hay algunas primicias que tenemos por ahí. También tenemos hoy un invitado, el Selector Bonnie, que me dice que por ahí está atorado en el tráfico. Bueno, pero pues aquí lo vamos a esperar, porque el Dub Night FM se transmite de 9 a 12 de la noche. Desde aquí, desde Radio Zapote. Radio Zapote, que justamente el próximo viernes 11 de marzo, me parece, sí, viernes 11 de marzo, cumple 15 años de existencia. Y bueno, nosotros vamos a estar pues celebrando este acontecimiento, y lo vamos a celebrar en Resistencia. Pues últimamente la ofensiva neoliberal, la ofensiva de los tecnócratas, pues han amenazado, ¿no? Han empezado a amenazar a nuestro espacio, a nuestra radio, pues con más de 15 años en Resistencia. Y desde aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues siempre, ¿no?, hacemos un recuento de que pues esta Radio Zapote pues nace por un motivo, ¿no? El motivo de que los zapatistas, el EZLN, viene a México, al Distrito Federal. Y bueno, ellos hacen una entrada triunfal, por decirlo así, una entrada con justamente con este cordón social, este tejido social, muchos simpatizantes. Entran al Zócalo el 11 de marzo del 2001. Es por eso de ahí que se retoma esta fecha. Y también hay que decir que pues la Escuela Nacional de Antropología e Historia pues también se convertiría, ¿no?, en el cuartel general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, muchas experiencias. Han sido 15 años es un trayecto pues largo, un trayecto también difícil, pero bueno, esta misión de la comunicación libre, de hacer los medios por nosotros mismos, pues ha tenido pues esta aventura, ¿no? La Radio Zapote, que antes estaba en el 94.1 del FM, y bueno, que con el tiempo se cambió al 102.1 de FM. Y bueno, ahora estamos aquí también en el edificio principal de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí nos puede encontrar. Y bueno, vamos con más música. Estamos oyendo a Jabo Tubi, un artista dub. Este álbum que tiene, pues el lanzamiento es muy reciente. Vamos a escuchar esta canción que se llama Midnight Estepa. Ahí estamos escuchando a Zion Train. Zion Train que este fin de semana visitará la ciudad de Guadalajara. Aquí. Y bueno, para el Heartbeat Festival, en nombre de este festival que este fin de semana pasado, para ser exactos, el día sábado, congregó a muchos artistas, algunos artistas dub, algunos artistas reggae music, artistas de la escena mexicana, del roots, de la escena también de Guadalajara, con La Llaga, un grupo bien legendario de reggae music, 20 y tantos años, La Llaga. También estuvo Monte Bonk, que ellos son ya una generación también más reciente, pero también haciendo el reggae music de Monterrey. Estuvo el Viento Roots. Ellos tocaron muy bien. Estuvimos ahí este fin de semana en el Heartbeat Festival. Y después vimos pues todo lo que es el cartel internacional, compuesto por, para empezar, desde Argentina, el nopalidense, el reggae latino, el reggae en español. Y después le prosiguió el New York Ska Jazz Ensemble. Una super alineación y tocando muchos temas en el estilo ska jazz. Y bueno, estuvimos ahí presenciando. También tocaría esa noche el señor Don Carlos, que para mí fue el mejor de la noche, con una backing band llamada The Division Band. Y bueno, ahí estuvimos pues disfrutando, ¿no? Para mí fue de lo mejor de la noche el señor Don Carlos. Acompañaría, los Catliners, el más importante fue Tube Incorporation. Tuvimos el gusto de platicar con ellos unos momentos antes de que subieran a tocar. Nos compartieron algo del material que se llama Paradise, que es uno de su antepenúltimo material. Por ahí están ya promocionando en el 2000, tienen un disco de 2015 también que están promocionando. Y bueno, también muy muy muy buen show Dub Incorporation. Y bueno, también estuvo el Zion Train con Michelle Agreta. Esta Michelle Agreta es la vocalista de Wicked Dub Division, por lo tanto es de nacionalidad italiana, y que también ofreció un show también, ¿no?, de gran calidad, acostumbrados a lo que está Zion Train, ¿no? Zion Train que, bueno, es un artista que, sí, también, ¿no?, de los que siempre México, ¿no?, acoge a Zion Train, la música de Zion Train, que, bueno, ofreció durante su show dividido en dos partes, pero muy buenos tracks, haciendo en esta ocasión el featuring con Michelle Agreta. Vamos a escuchar algo, ¿no?, de Zion Train, Line of the Blind. Justamente ahí estaba ese vinilo ahí a la venta en el Heartbeat Festival. Top Night. Heartful meditation. Escuchamos a Zion Train, Line of the Blind, que lo vimos ahí en la ciudad de Guadalajara este fin de semana. Y bueno, ¿no? Un buen show, el ofrecido por Neil Peart. Para toda la gente de Guadalajara, también para toda la gente del DF que se trasladó. Pues ahí fuimos muchos en el Herbit Festival. Y bueno, mucha gente conocida, muy buen sonido, muy buen ambiente. Bueno, estaba los Cops. bueno, ahí estaban los Cops y eso, bueno, era medio incómodo para la gente que quería de repente prenderse la hierba santa y bueno, ahí estaban los Cops, pero eso no fue impedimento, digamos. muy buen festival, el Herbit Festival, ¿no? Recomendable para toda la gente que quisiera ir al año que viene. Y estamos seguros, ¿no? Que también que va a haber un cartel también así como de cosas, así un buen cartel que nos sorprenderá a todos, ¿no? Y bueno, estamos sonando aquí en el Dubnai FM en este número 192. Un disco que nos manda Mr. Sebre. Este productor francés nos mandó su más reciente EP llamado Tell Myself Concrete Jungle, que está disponible en su Bandcamp de Mr. Zebre, que tiene 5 canciones y tiene 3 combinaciones. 2 son con mexicanos, estamos hablando de Raz Joshua y Bubba Roots, y también estamos hablando de una cantante de Jamaica llamada Lisa Danger. Y bueno, nos vamos a ir con esta canción que se llama Tell Myself con Lisa Danger, hoy en el 8 de marzo de este 2016, que mundialmente, ¿no?, se reconoce la existencia de la lucha, ¿no?, de la lucha de la mujer en el proceso, ¿no?, en el proceso de cambio social, en el proceso que ella es bien importante que tiene, ¿no?, la mujer, para que podamos aspirar a un cambio, para que podamos soñar con un mundo diferente al que tenemos. Pues la mujer es un motor de cambio, ¿no? Entonces, hoy en este día, pues recordamos, ¿no?, conmemoramos a las mujeres asesinadas por las luchas, por el capitalismo, ¿no?, por los capitalistas. Hoy, 8 de marzo, pues justamente se conmemora esto, este día, se recuerda este día por las mujeres asesinadas, ¿no?, en las luchas obreras de Estados Unidos, ¿no?, también ahí de los macabros capitalistas estadounidenses, que tienen ahí muchas historias, como hoy la del 8 de marzo, también tienen la del 1 de mayo de Chicago. Y bueno, vamos a escuchar ahora esta canción, Tell Myself. Estamos hablando del señor Mr. Zebre, aquí, Pan Caliente, aquí esta noche para el auditorio del Domna FM. Lisa Danger said thoughts react upon people for good or evil. Can't hold me, Mr. Magical Potency. I transform in life conditions. Inseparable approximate conception. I tell myself I could never be a loser. Cause I know I am a strong survivor. Teaching the youth how to love one another. How to keep and share with sisters and brothers. Now tell me so because me act no cool. And the Babylon wings me just nag a fool. With no vampire I dog a stone. Me a China, ya bingi and spin me whole. I sing a song with a holy melody. Ahí estamos escuchando al señor Zebre, que su más reciente EP, salidito del horno, los hace llegar aquí al a la redacción del Dubna FM para ser tocado esta noche en el número 192. Y bueno, son canciones, ¿no?, que ya le conocíamos al señor Zebre, que las toca en su live set. Y bueno, que también ha venido a hacer muy buenas cosas el señor Zebre aquí en la escena mexicana. También ahora, pues provocando, ¿no?, provocando pues esta interacción entre la escena francesa y la escena mexicana. Y que también la experiencia del señor Zebre, bueno, pues es mucha. Y aquí ya empieza a ver reflejado ese trabajo, ¿no?, del señor Zebre aquí en México. Y bueno, esta producción que también trae la colaboración de dos talentos nacionales, de dos talentos de México. Hablamos del señor Bubba Rhodes y el señor Ras Joshua. Bueno, vamos a escuchar ahora al señor Bubba Rhodes. Este me parece que es sí. Telódica es este mismo rhythm, pero aquí con el señor Bubba Rhodes. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Estamos escuchando a este proyecto italiano que se llama No Finger Nails. Bueno, ellos también están estrenando un nuevo EP también. En esta disquera, la de ellos se llama Mar Base, que es una disquera francesa. Y están presentando esto que se llama Burning Babylon. Bueno, estos italianos, toda la invasión italiana. Y bueno, somos parte, ¿no? Aquí en Dubna FM. Y reconocemos también todo el talento de los italianos y toda su pasión por el sound system. Y bueno, aquí nada más y nada menos que ellos son de Lecce, Italia. Y bueno, el productor Andrea Precise, desde la ciudad de allá de Lecce, Italia. Vamos a escuchar esto, se llama Parole Officer Feat Ranking D. Vamos a escuchar a No Finger Nails desde Italia, el talento italiano. Vamos a escuchar esta canción. Mr. Parole Officer, I was born free. Free! Mr. Parole Officer, I'm doing the right thing. Mr. Parole Officer, it's just my weed. My weed. Police and helicopter, still searching marijuana. They're ready by the soldier. They waste time with the ganja farmer. Do you want to oppress and to teach me the right? Treat me as criminal, criminal mind. We used to till your eyes are red and you'll be high. Light it up, light it too. It's my right, don't break the secret, yes, I'll be quiet. Look, it's the healing of the nation. Give to the man a good vibration. Since the herb is used for real medication. Tested on many, many patients, nobody dies. Rolling a reed like cocaine is dead. Kill plenty of us. Also transform the man in a violent creature. Ahí estamos escuchando No Finger Nails, de este álbum que se llama Burning Babylon, que tiene, bueno, tiene la participación de este cantante que se llama Ranking D. Bueno, vamos a estar aquí otro rato en el Dub Night FM hasta las 12 de la noche, un ratito más, con buena música. Todavía vamos a estrenar algo de Sparky Riot, de Sparky Riot, de ese proyecto también francés. Ahora vámonos con esta canción que le da, pues, la vida, ¿no?, a este material. Se llama Burning Babylon, también Ranking D, No Finger Nails. Burning,

like a rocket. Sweet bassline to feed your mind. Conscious dance for all of mankind. Está sonando un álbum de Sparky Riot, de ese proyecto de Francia, de Dub. Está sacando un EP también. Es un solo rhythm que se llama Polisabus, y también uno que se llama Riot Dance. Bueno, son composiciones de Sparky Riot y vienen. Este álbum es de solo remixes. Viene Brain Damage, Kill a Sound, Yard Remix, Mexican Stepper de México, Mr. Sebre con dos colaboraciones en Mr. Sebre, que ahorita está en todo. Vamos a escuchar esto que se llama Police Abuse contra los Cops. You'd better run when Ahí estamos escuchando Sparky Riot. Escuchamos el remix de Brain Damage. Y en lo general es un buen disco. Pues sabemos que un EP a veces son poquitas piezas y uno se queda con ganas de más. Un buen proyecto, Sparky Riot, que estuviera el año pasado aquí en tierras mexicanas, porque además Sparky Riot tiene un proyecto de música electrónica, entonces ahí a veces hace la combinación, ¿no? Como el año pasado, que con motivo de algunas presentaciones con su proyecto de música electrónica, y después también tuvo la oportunidad de participar, ¿no?, en algunos eventos de dub. Y bueno, ahí este buen disco para toda la gente que lo puede buscar ahí en Sparky Riot, también en su Bandcamp. Y bueno, pasando a otras cosas, el invitado de esta noche, el señor Bonnie Selector, manda una disculpa a todo el auditorio del Dubna FM pasó algo, él tuvo un percance ahorita con el tráfico, venía en un carro, y bueno, ahí le dieron tuvo un pequeño percance con un carro en el que venía con otro carro. Él se reporta bien, pero ustedes saben, ¿no? Y esperar a que llegara el seguro y que alguien pagara los daños. Y bueno, manda toda una disculpa por esta situación, pero bueno, qué bueno que al menos él está bien. Y bueno, ¿no? Ahora que esté de regreso otra vez, pues hay que decir que el Selector Bonnie está ya en Berlín. Allá radica un México que radica ya en Berlín. Y bueno, pues platicaremos de muchas cosas ahora que regrese, porque él está bien activo allá con un evento, ¿no?, que hace en Berlín, que se llaman las Reggae Vibes. Y bueno, vamos a escuchar ahora pues al señor Mexican Stepper, esta canción, este remix que hace a Sparky Riot, se llama Riot Dance. rocket. Sweet bassline to feed your mind. Conscious dance for all of mankind. Dubnag se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnag. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night. All are created equal according to the scripture. Others. Estamos de regreso aquí al Dubnight 192 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Todos los martes, después de las 21 horas, hasta las 12 de la noche estamos aquí haciendo esta emisión. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para el próximo fin de semana? Pues el viernes es el aniversario de Radio Zapote, 15 años, como lo dijimos al principio del programa. Entonces habrá celebraciones, por aquí el viernes estaremos de fiesta para toda la gente, conocida la familia de Radio Zapote, que vengan el día viernes en la tarde a, pues también a, pues a recordar, a visitar aquí la estación, hecha con tanto esfuerzo, sobre todo de la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, el viernes es la fiesta, todos invitados aquí en el Radio Zapote para que la vengan a visitar y que le vengan a dar y desear buenas vibras, ¿no? Buenas vibes, porque ahorita la escuela lo necesita ante la ofensiva tecnócrata y neoliberal, ahora de la nueva recién creada Secretaría de Cultura. Pues la ofensiva contra la escuela ha estado, pero sí, pesada aquí con la nueva directora y todo, ¿no? Y bueno, también hacia la radio, pues sabemos que ahí hay un... Siempre ha sido incómoda para la administración de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues una opinión crítica, una opinión que siempre cuestiona la Radio Zapote. El viernes, el aniversario, 15 años de la fundación de la Radio Zapote. Y por otra parte, como parte de la celebración de los 15 años, estaremos el día sábado en el Tianguis del Chopo. Ahí estaremos, ¿no? Algunos programas del Dub Night, algunos programas de Radio Zapote como Dub Night estará el día sábado ahí transmitiendo desde el Tianguis Cultural del Chopo. Ahí estaremos. No se pierda el próximo sábado, ya sea transmitiendo Radio Zapote o yendo ahí al Tianguis Cultural del Chopo, pues ahí estaremos haciendo la misión radiofónica, la misión de la comunicación libre. Vamos a escuchar a los italianos de The Bros. Qué buena canción esta de Endgame de ahí de Duke Bros y Dennis Bobel. De, bueno, ellos son de Florencia, Italia, la invasión italiana. Y ahora que, bueno, aquí en el Dub Night que ha visitado Dan Ay el programa cada que viene a México desde Italia. Y bueno, pero a partir de también de un contacto que hay con Dan Ay, pues hay contacto con Juan Besa de Venecia, Dubas de Roma. También por ahí saludamos al Stefano Di Grazia del Bass Revelation Sound System de México. Toda la Italian Force en el dub, ¿no? Y vemos que son así gente que hace el dub así con mucha pasión. Se parecen a los mexicanos. Bueno, ya estamos en la recta final del Dub Night FM. Ya faltan 15 para las 12. Y bueno, todavía tenemos ahí algunos tracks que vamos a estrenar esta noche. Bueno, debemos un programa de todos los estrenos de este primer trimestre del 2016, que bueno, ya son varios, ¿no? Ahorita de los que estamos nosotros promocionando, pues No Finger Nails, Sparky Riot, también vamos a estar promocionando el nuevo álbum de Dub Normal, que también lo vamos a tocar hoy en esta noche. Queremos tocar también para todos ustedes lo nuevo de Mano Digital, que por ahí se nos ha escapado, pero bueno, ya próximamente también le vamos a tocar a Mano Digital, ese productor de reggae francés, que este 26 de marzo él tiene la Release Party allá en París. Bueno, pero ahora está estrenando tres discos, uno con Peter Jodman, con Marina P, y también está estrenando un disco con George Palmer. Bueno, eso es lo que vamos a estar teniendo próximamente. Ahora sí, en el próximo bloque vamos a hablar de todo lo que se va a venir en este mes de marzo. Que hay muy buenos eventos. También vamos a empezar a contar, a introducir lo que va a pasar ahí en los próximos meses de abril y mayo, junio, porque ahí ya han empezado a saberse las noticias, ¿no? De la gente que viene aquí a México a dar shows, a dar sesiones. Y bueno, ahí estaremos ahorita. Vamos a hablar de todo eso ya en el siguiente bloque. Y bueno, recuerden ustedes que Radio Zapote cumple 15 años este viernes 11 de marzo. 15 años de Radio Zapote, por ahí está ya el hashtag que va a ser mis 15 Radio Zapote, ¿no? Vamos a proponer ese hashtag ahí con el comité editorial de Radio Zapote, el hashtag mis 15, mis 15 primaveras de Radio Zapote. Bueno, vamos a buscar ahora a Sparky Riot. Digo, no, ahora vamos a buscar a Dub Normal. Dub Normal, que también está estrenando disco a través de... Él sacó este disco a través de Culture Dub, la disquera... Bueno, este sitio del dub en Francia, sí, ellos tienen también mucha información siempre. Culture Dub, que tienen un site que se llama culturedub.com. Y bueno, en este ellos también han empezado a promover algunos releases, algunos nacimientos. También Culture Dub Records, esta división, por decirlo así. Y bueno, está este disco que se llama Solidarity, ¿no? Y vamos a escuchar una primera canción. Esta canción que se llama Budapest Spring Feat Dubitarian desde Brasil. Un saludo al Gerson. Allá está. Múnich. München. Mónaco. Dub Night FM. Thank you. Bueno, ya estamos escuchando este disco de Dub Normal que se llama Solidarity, que bueno, en una futura ocasión, en un próximo programa vamos a tocar todo lo que se ha juntado en ese 2016, que han sido muy buenas producciones en ese primer trimestre del 2016, muy buenas producciones que hemos estado tocando. Y bueno, esto va a pasar ya en una próxima, en un próximo número de Dub Night. Que hoy nos tocó el 192 y ya próximamente el número 200. Bueno, nada más nos tocó para 200 programas, 5 años y contando, 5 años y cachito. Vamos a tener el número 100, ¿cuándo llegará? Allá por el mes de mayo me parece que va a llegar el número 200. Y bueno, aquí estaremos para transmitirles el Tumna FM. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para las siguientes semanas, para los siguientes meses? ¿Qué hay? Pues ya empieza a circular las noticias, ¿no? Las noticias de los artistas que vienen para aquí, para territorio mexicano. Bueno, vamos a hablar de la próxima semana. Vienen dos artistas de gran renombre. Viene el señor Early Air 16, un cantante de Studio One de Jamaica, que últimamente ha hecho muchas producciones para Sound System, para Dub. Va a estar dando algunas presentaciones aquí en el Distrito Federal, Air 16. Y también viene uno de los discípulos de King Tubi, que es el señor King Jammy, que viene también, digamos, a ellos que estuvieron juntos en algún momento, King Tubi, King Jammy y Scientists, y bueno, totalmente King Jammy, que tiene una disquera, Jammy's Record, que también muchos años haciendo producciones, haciendo viniles. El King Jammy, que viene siendo el padre del dancehall, del digital dancehall. El King Jammy, que hizo el Slangden Rhythm ya en una era digital. Ese señor, esa institución, aunque bueno, a mí me gusta más Scientist, ¿no? O sea, por todo su papel, bueno, que él, siento que él es el legado de King Tubi. Y King Jammy es otro estilo, ¿no? Es otro estilo. Bueno, pero estará este señor y tenemos que estar ahí presentes el próximo 19 de marzo ahí en el Cultural Roots. Y ahí estaremos, ¿no? Por primera vez en México, King Jammy, esa institución del reggae en Jamaica, estará próximamente, ¿no? Tendremos todas las noticias en el próximo número, en el 193. Ahora, ¿qué también? ¿Quién viene? ¿Qué va a pasar? También tendremos la invitación para lo que va a pasar en Semana Santa. Sound System de Semana Santa es el nombre del evento que tiene como protagonistas a Mr. Severator, Main Dub, a Haspar de Francia y al Bass Revelation. Eso va a ser en Playa Paraíso y eso va a ser en la última semana de marzo. También tendremos información de... Vamos a tener información de este evento, Sound System de Semana Santa. ¿Qué otra cosa que se viene por allá? Bueno, también para abril ya empieza a circular información de que viene Miniman de Francia, este productor francés. Muy bueno también, así de la... Él es así de las primeras generaciones de Doommaker franceses. El señor Miniman viene en abril. Y para el mes de mayo sí empieza, se anunció ya el Foundation Festival, que trae como protagonistas al señor Scientist. Viene en marzo King Jammy y en mayo viene Scientist, ¿no? Y bueno, es algo ahora. Decía por ahí el Kenner de Reggae Ambulante. No sé, este 2016 que se vienen los jefes, ¿no? Todos los jefes del reggae, del dom, se vienen a dar acá sus sesiones aquí a México, su cátedra. Y bueno, vamos a estar ahí nosotros también pendientes, ¿no? De lo que ocurre con Scientist. Y bueno, el Foundation Festival también anuncia a Addis Pablo, el hijo de Augustus Pablo, por segunda vez en México, a Ken Boot y a los Rockers al estar haciendo aquella mítica película que todos nosotros hemos visto que se llama Rockers. Y viene la banda sonora, ¿no? Encabezada por China Smith, ¿no? Parece que viene ahí. Bueno, vamos a tocar algo del señor Dubnormal aquí con iRebel. No Rebel I. Hay un Rebel I que es peruano y hay un iRebel que es alemán. Y con él esta canción, Road to Fire. On the shores of Libya, we can see them waiting in the Kurdish mountains. We can see them walking in the desert of Mexico. We can see them marching and on the sea before Greece. We can see them rowing, they row for their home. Mentally on the stolen yes, Rastafari, oh, yeah. Oh, yeah, yeah. You're the styler now, you're the styler. Watch out now. Hey, giddy bong bong, giddy bong bong, giddy bang bang, giddy bong bong. Ay. Give me more on Ginamo, oi, Ginam, and Ginamo, oi, Ginaming, and Ginaming, and Ginaming. Yes, I love all the Dove Club girls are bubbling. Yes, bueno, estamos escuchando de fondo el A Scientist que viene para el mes de mayo al Foundation Festival. Ahí vamos a estar pendiente, pues el Scientist es de los de la primera generación de Dub Makers, de Dub, de estos científicos del dub, estos jamaiquinos que inventaron el dub. Ahora verlo aquí en México, pues muy positivo para la escena mexicana. Ya se había tardado el Scientist en venir, y atinado para la gente, ¿no? Que apostó por esta producción, pues ahí vamos a estar. Y bueno, y la próxima semana reportando, vamos a hacer los reportes de Air 16 y también de King Jammy. Vamos a hacer el reporte para Dubna FM. Vamos a estar ahí viendo y observando para traer todo el reporte. Bueno, ya estamos a punto de irnos. No sin agradecerle a toda la gente que estuvo conectada a este número 192. El Bonnie que manda una disculpa porque no pudo venir, porque venía en un carro y le pegaron, y ya saben, el seguro y todo eso, que págame, que no sé qué. Bueno, esperemos que esté bien el Selector Bonnie. Hoy en este 192 escuchamos muchas cosas, mucha música nueva. Y esperemos que el año, todo el año, ¿no?, esté así de con esta misma dinámica, con esta misma de que ocurran muchas cosas, ¿no? Bueno, nombre del Dub Night Crew, Farmer Dub y Moreno Mr. Brown. Les damos las gracias por sintonizar este 192. Los esperamos en la próxima semana, el próximo martes, para el 193 del Dub Night. En la misma hora y el mismo canal, los canales tradicionales, www.radiozapote.org. Y también estamos en la Top Cam, dubnight.blogspot.com. Y también para la gente que del sur de la Ciudad de México, 102.1 de FM. Vámonos con algo de Adwa. Adwa Dubs desde Brasil. Algo que hemos estado tocando aquí en el Dubna FM. Esta canción que se llama Nativos con Monkey Jajam. Bueno, nos vemos en el próximo 193. Esto fue Dubna FM. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o Japai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza. Nativos de uma terra conhecida como Brasil, índios desapropriados de uma pátria que omitiu. Colonizaram, escravizaram, poluíram os rios, desrespeitaram a história e agora suplicam pra Deus. Geraram pobreza e miséria e agora sofrem com o seu dinheiro, apodrecendo sem saúde pra viver. Não, não passará batida aos olhos do Japai. Não sei que não se levou. Privada sua liberdade, soldados romanos de Babilônia, terra da perversidade. Faz tempo que eu vejo injustiça com o povo que passa necessidade, com tanta riqueza em volta pra ostentar falsa imagem.